ain't an educated man, as all you Fleet Street preachers know. It's just the simple things in life get my motor running, ready to go. If I can make you smile, I will raise my glass. And if you don't like it, then you can kiss my ass. Yes, indeed. You can tell me it's wrong, but I love wine, women, and song. Me and the boys are gonna tell you about it right now. Now listen. Give me a good time. Miércoles, 5:30 y en Radio Arrebato, ¡ja, ja! Es la hora del rock, es la hora de escuchar Esto es Rock. Buenas tardes, Paco Yagüe. Buenas tardes, Felipe Hernando. Y buenas tardes a todos los Metalheads Around the World. Una semana más y una menos, emitiendo desde Guadalajara Ciudad, Estudio Fernando Borlán de Radio Arrebato para Salto Mata Radio Rock.com. Castilla-La Mancha Activa Radio.es y todos los confines del mundo rockero. La vida en color de rock. Yeah. Bueno. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Bien. ¿Y la audiencia? Bien, ¿no? Después del apagón. Bueno, bien, pues nada, como en nuestra infancia. ¿Sacaste el transistor? Sí. ¿Y las velas? Sí, sí, sí. Bien. Sí. Hubo que ir a comprar velas, eso es verdad, ¿eh? ¿No tenías? No, sí, yo sí tenía, por ahí de estas, de incienso, que se huele bien. De cuando te pone romanticón. Bueno, de esas, sí. Sí, de esas, había. Sí, caducadas, pero había, ¿no? Pero bueno, nos has preparado casi un programa monográfico. Macho, muy bien traído, sí, señor, sí, señor. ¿Alguna que era? Sí, señor, ahí está. Venga. Bueno, pues vamos a empezar con caña, con los Judas y el disco Painkiller. Y también vamos a poner el tema, sí, Painkiller. Sí, ahí te he dado en el bebé. 35 años desde que los apóstoles escribieron la Biblia. Aquí está la Biblia. Anda, ahí está, sí, macho, Una epifanía para el heavy metal. Vienen los marcianos, aparecen y le dicen, ¿qué es el heavy metal? Este es el disco que tienes, señor, que escuchar. Muy bien. Y darte cuenta que es el heavy metal. Muy bien. Eso sería... Pues sí, como dices tú, un punto y aparte de nuevo en la discografía de Judas y en y lo que es el heavy metal en general. Un resurgir. Que sí. Estaban un poquito regu después del Turbo y el Rattin' Down. Iban bueno, entre el pop y a New Wave, ahí sintetizadores. Y... El Turbo no les fue mal. Y de hecho el Turbo con, sí, el, pero ya con, había con ahí... el tiempo... Había sí. Piu, piu, piu, sí, ¿no? Había ahí pero pianito. El Turbo con el tiempo está reivindicado por todos y creo que es uno de los bien. Discos buenos de Judas. No así el Rainbow Down. Bien, ahora, con el tiempo. Ahora, pero ahora con este... Se redimieron. Se redimieron. Sí, sí. Llegaron un igual que con el último, el Far... el penúltimo. Que han vuelto sí, a sacar sí, sí, un pedazo de sí, disco. Sí, sí, sí, el último. El, sí, el último. Y el anterior, los dos últimos Far han sido... ¿Cómo es? El... Ya no me acuerdo ahora. Ese, que es buenísimo. Los dos últimos son dos pedazos de discos con la producción tanto del guitarrista como de Tom Allom. Espera. Y son unos discos... El último es el Invincible Sales. Sales. Y el otro Sales. Es el... Este. Sí, no me acuerdo ahora. El Fire... Bueno, ahora lo vale, miramos. Como se está, diga. Que hoy tenemos conexión. Bueno, pues eso y más supuso la salida al mercado de un disco filoso, impactante, heavy sin tregua y de una factura formidable y ambiciosa. Esto fue Painkiller. Mataba de dolor, o mataba el dolor, perdón, y mataba el auténtico Rain It Down, que no era ni un mal disco ni un buen disco, con lo cual se ha quedado ahí en un disco de nada. Para mí, si lo escucho de nuevo, me parece que no es un mal disco, pero... Le faltaba de logo mucha chicha. Ahora sí, tenía una pedazo portada, ¿eh? Eso sí que me gusta. Es que la portada es del mismo señor. Del mismo señor. Un tal Wilkinson, Mark Wilkinson, que también hacía portadas de Maiden, de Fish... De Marillion. Las de Marillion son suyas. Eso es. Y Fish, que y es con cantante. Fish en solitario también. Eso es. Nueva producción a cargo de un reputado Chris Tsangarides, no sé si se pronunciará así, Tsangarides. Tsangarides. O Tsangarides, no lo sé. ¿Sabe? Pero no, ¿cómo que no lo sabes? ¿Sabes quién es este? Sí, señor? Que no sé cómo se pronuncia. Ah. Sí, sí, un suizo que produjo pues un montón de cosas, que supuso un nuevo cambio. Y también el... un montón de cosas y a nuestros patrios... Ah, Barón Rojo. Barón Rojo. Sí, Barón Rojo. Corpus y un montón de. Bueno, el Murba estaba bien, pero. Es uno de los clásicos del heavy metal de los 80. Y colaboró en el Southwind of Destiny. Destiny, eso es, como ingeniero de sonido, ¿no? O ayudante. Sí, sí, como. Porque era muy jovencito. Ayudante. Muy jovencito. También incluyeron aquí al batería Scott Travis. Venía de Razor X. De Razor X, que lo conocieron porque creo que habían grabado o compuesto una canción, Tipton, Halford y Dowin. Habían compuesto una canción para ellos y a raíz de ahí conocieron a este pedazo de batería. Si había dudas en los 15 segundos de introducción de esta canción... Del Painkiller. Del Painkiller, queda todo despejado y, madre mía. Yo, a mí, bueno, me da siempre la sensación de que está hecho por una máquina y es un redoble que no es humano. El doble bombo ese le metió mucha caña a Judas y los puso un poquito al orden. Ahora hablamos de eso. Holland salió por decisión propia, muy descontento con la falta de profesionalidad de la banda. Algunos le daban un poco más de la cuenta al drinking. Y señalando directamente a Glenn Tipton. En alguna ocasión llegó a decir, después de un mal concierto, con un buen pedete de Glenn Tipton, hoy has tocado como un hombre sin brazos, Glenn. Respecto a la portada, pues continuamos, como decíamos, con Mark Wilkinson, autor de muchas portadas muy conocidas, tanto como la del Rain It Down. Halford reconoce que el protagonista de esta portada es el mismo de la portada del Sad Winds of Destiny, pero modernizado. Con el mismo ángel. Con el cromo, luego pues añadidos de un icono de los Judas como es la Harley Davidson. Y respecto a Tom Allom, bueno, pues macho, tal vez fue importante su cambio, porque el disco supuso un golpe tremendo en la parroquia. Pero bueno, el tiempo lo ha dejado en su lugar también a Tom Allom, que han tenido que recurrir de nuevo a él para que la cosa vuelva a funcionar. Tom Allom se fue porque iba a montar su propio equipo de productor y tal. Y dijo, ah, ¿sí? Pues ya, uh-huh. Ya eso ya no lo... Y dejó no de lo... ser parte del equipo de Judas. ¿No? Glenn Tipton también ha tirado... Su propio sello discográfico montó. Sí, no lo sé. Glenn también ha tirado con bala a Holland y sus supuestas carencias con respecto al doble bombo. Pero yo he recuperado entrevistas de la época y cuando entró Holland, bueno, cuando entró Holland no, cuando ya llevaban algún disquillo, por ejemplo, el Screaming for Vengeance, reconocían que había sido fundamental para la estabilidad y para el sonido de la banda, como un personaje con mucha técnica y bastante poderoso. Seguramente sea mejor Scott Travis. Pero no se puede decir ahora que Dave Holland fuese un mal batería, que es lo que parece que está diciendo todo el mundo. Una de las tres canciones más heavy de su historia, junto al Free World Burning y tal vez el Exciter, que es una canción que lleva un ritmo también de guitarras y batería bastante, bastante acelerado. Letras sencillas sobre lo que es el heavy metal para un chavalín. Y para crear esta canción, ¿sabes lo que hicieron? Pues hicieron una playlist que titularon con 20 canciones. Con las 20 canciones más heavy de toda la discografía de Judas y que titularon Fast and Furious. Tuvieron la intención incluso de editarlas, retocar un poquito, remezclarlas y eso, y editarlas. Pero al final creo que no lo hicieron. Pero esto bastante antes, como 11 años antes de la película, o sea que no fueron unos copiotas. Bueno, pues venga, vamos al lío con Painkiller de Judas Priest y un fantástico vídeo, ¿verdad? Muy de la época, como los que grababan Pantera, Metallica en blanco y negro, con imágenes un poco borrosas. El último disco de Rod Halford. De aquí se fue y hasta el Angel of Retribution. No volvió también. 12 años después. Pedazo disco. Bien. Bueno, vamos al lío con Judas Priest, año 1990, Painkiller. Yeah. hablábamos de la portada. Magnífico, bueno, ¿eh? Prefiero la portada del Rain Me Down a esta. Esta portada al final, con el paso del tiempo, me ha parecido un poco infantil. Y es muy llamativa, pero la Rain Me Down me parece un portadón. Y el single es un ostión en toda la cara, ¿eh? Es un ostión en toda regla. Joder, Firepower se llamaba el disco, el penúltimo. Muy bien. Eso. Vamos hasta el 29 de marzo del 82. ¿Dónde estabas tú en el 82? Joder, me acuerdo perfectamente cuando me lo compré. Se publica uno de los discos por excelencia del hard rock de los 80. Estamos hablando del Blackout de Scorpions. Momento crucial en su carrera que definió el sonido de la banda en los años venideros. Multiplatino, millón... Y la entrada en el mundo de Estados Unidos. Exacto, Blackout entregó una tormenta perfecta de agresión, melodía y energía que los catapultó al estrellato, sobre todo en Estados Unidos, como bien dices. Ahí pegaron el pelotazo. Estoy de acuerdo contigo por una vez. Es una mezcla de potencia y de melodía como pocos discos tienen. Sí, espectacular. Además, con un Klaus Main que... salía después de una operación de nódulos, sí, y que volvió... pues mejor que nunca. Mejor incluso, ¿eh? Sí, mejor que nunca. Incluso se pensó, Don Dokken grabó, sí, algunas guías de las demos. Hay maquetas, sí. Hay maquetas. Sí, no sí, sé sí, si sí se editarán, no se han llegado a... han sobrevivido, por lo menos. Estar seguro que están. Están. Seguro ya, que están. Ya veremos a ver. Sí. Pues vamos a pinchar, nunca mejor dicho, y bienvenido. Y sí, sí. Como... mejor traído. Mejor traído, ¿eh? El Blackout, apagón. Apagón, que es lo que... En España se tradujo como ceguera temporal, pero es eso, es apagón. Es apagón, apagón. En México ponía apagón. Sí. En México, en el disco, la edición... Presume un poquito. La edición un poquito mexicana de... que tú posees. Que yo poseo, que me han cedido en buena lid, de Scorpion. Titulan esto como Blackout, apagón. Así que vamos a ver. I love you. increíble. Yo creo que es el mejor. ¿Qué suena por ahí? ¿Sigue sonando? ¿Sigue sonando? Yo lo oigo ahora. Pues no, pero molaba. Pues está abajo, bajo el lector. El mejor, uno de los mejores discos que puedo tener. ¿Cómo te gustan, eh? Este disco es brutal. Y la portada... Te tocas con él. Pues sí. ¿Alguna? Ahora ya, pues ya. Sí, sí. Incluso con el feo de la portada. Que, el, que todos creíamos que era... O yo creía todos que era... Todos pensábamos que era Rudolf. Que era Rudolf, pero no, no es no lo es. Pero en los directos de los últimos años sale con la máscara de la cabeza vendada y los tenedores, y los tenedores ojos, los y se la ojos. Pone durante esta canción. Bueno. Y claro, es clavado. Sí, es que es clavado. Vale. Vamos a un grupito español. Bien. Los antiguos El Dorado. King Sapo. Ya van por el tercer LP como King Sapo, ¿eh? Han sacado este 2025 un disco que se llama El Dios de América. Y hay un tema que se llama Hasta Nunca, que lo hacen con Tarque. Todo bien, fantástico. Lo han grabado con Warner, que están ya trabajando con una mayor, que les ha, yo creo que los ha propulsado bastante, porque como El Dorado no llegaron a tener demasiada proyección, demasiado conocimiento del público, del gran público, y con King Sapo, aparte que se están recorriendo la toda la piel de toro, pero de arriba abajo, ¿eh? Notables colaboraciones como la de Tarque, Gabriel de la Rosa de Sinova. Y en este tema, Hasta Nunca, que es un tema 100% cult, en dueto con Jesús Trujillo, el cantante de King Sapo. Desde la primera entrada con los acordes de guitarra, el ritmo es puro 100% cult. King Sapo y el tema Hasta Nunca, con Carlos Tarque. Quiero que seas feliz, muy lejos de aquí, hasta nunca, hasta nunca. No te guardo rencor, te deseo lo mejor, hasta nunca, hasta nunca. ¿Cult o no cult? Muy cool. Sí, señor. Muy cool y muy cult. Espera, que me lío con los... Con muy los cool y muy cult. Claro. Cult. Cult. Muy cool y muy cult. Sí, es que en España eso de los cult... Lo, hablas de los cult y dicen... ¿Cuál o...? No. ¿Eso cuál o es? Como los Judas, que han sido Judas Priest toda la vida. Toda la vida. Y no vengas tú y los Deep Purple a cambiarme los nombres. Anda. Listo. Ay. Pues nada, el pasado sábado nos llegó directamente desde Venezuela vía Ricardo Toscano, que ya pondremos, tocó en sentencia, ahora es un reputado saxofonista tenor. Nos ha llegado tremendo paquetote. Ya tengo dos, Felipe. El... El de la otra vez y este, ¿no? Eso, vale. Ah, vale. Con tremendo paquetote con toda la discografía de Arrecho. De Arrecho, el disco de Batomev, con póster, pegatinas, púas, que cunda de ejemplo. Sí, ahí, sí. Ahí lo dejamos. ¿Quién nos lo ha enviado? Pues nos lo ha enviado Su Majestad del Mal, el padrino de este programa, el mítico leyenda de metal venezolano, Franklin Zambrano. Sí, señor. Del metal venezolano y de rock en castellano. Así que muchas gracias, pana. Y no podemos por menos que estrenar uno de los discos, el Rock and Roll, que tiene una portada preciosa. Sí, muy bonita. Muy bonita. Muy trabajado. Y muy currado todo, sí, sí, póster, sí. Digipack, así, bueno. Así bueno, da gusto. Así... Ahí pagas cada uno de los pesos que pagas. Pues vamos a pinchar el segundo corte, que es Cretino, del LP, ya decimos Rock and Roll. Vamos con Arrecho. Con Ciudadanos. Ciudadanos, con Ciudadanos. Haz mierda sin parar. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué más? Siempre es otro el terror. Tú eres el gran pachá. No oyes nada, no ves nada. Te lo siento interés. Estirando en tu disfraz, le temes al poder. Ya no puedo más contigo, cretino, canejo, podrido. Ya no aguanto más tu estilo, sin filo, maldito, cretino. Todo para ser y pides otros más. El billete es tu pasión, vives de acumular. Lo que robas, lo que estafas, al crédulo de a pie. Doctorísimo señor, deja ya de poder. Ya no puedo más contigo, cretino, cariño, podrido. No te aguanto más. Más tu estilo, sin filo, mal maldito. Ahora sí. Ahora sí. Fantástico, Franklin. Fantástico. Muy bien, muy bien. La verdad es que siempre nos agrada escuchar tu música y ponerla aquí para difundirla un poquito. Un abrazo. O dos. Bueno. Mucho, que somos muy cariñosos. Eso es. Tú últimamente más. No sé. Sí. Se me... Está bien. Bueno, vamos a poner un... Como tú también eres muy cariñoso, me regalaste un CD. ¿Ves? Marshall Law. Salud. Y el tema que vamos a poner es el Chains of Jude, del disco Power Game. Un disco que yo creo que era del año 93, pero que se ha reeditado en el 2010 con, bueno, pues reediciones. Con una remasterización. Eso. Bueno, pues otra banda de Birmingham. Joder, que con Birmingham, macho. Birmingham es la cuna. Tiene dos cosas. Canales y bandas de heavy metal, macho. Esta ciudad. ¿Has estado en Birmingham? No. Muy fea. Fea, como un demonio. Y ahora que no hay tanta industria de la acero. Sí, antes de la industria... Antes iba a ser como Bilbao, una cosa... Yo tengo que ir allí y sentarme en el banco que tiene Black Sabbath allí en... ¿Tienen un banco? Tienen un banco en Birmingham con el nombre Black Sabbath. Yo cuando fui... Cruce uno de los canales. No, lo han hecho hace poco. Bueno, este disco, ya digo, salió en el 93, se reeditó en el 2010. Y, bueno, pues sonido clásico de heavy metal británico que, bueno, en su momento, pues no triunfaron todo lo que debería porque... En el año 93, ¿qué es lo que estaba ya tocando los cojones? Un poquito el grunge. Un poquito. Murieron aplastados por el grunge. Joder. Los temas pues hablan de otras cosas diferentes a lo que es el sexo y la diversión, temas habituales en el heavy metal. Y ¿Qué hablan entonces? Pues hablan, macho, del SIDA, del racismo. Temas sociales, bien, bien. Bueno, ya digo, no fueron muy valorados en la época y yo creo que este disco ha envejecido bastante bien. Es un disco que tiene ya casi... ¿no? 25... Unos pocos. Casi 30 años. Joder. Casi 30 años. Sin embargo, me suena bastante, bastante bien. Sonido rocoso, potente y muy, muy, muy sólido. Ya digo, Marshall Loud y el Chains of Jude. We'll be right back. Muy bien, lo Mars and Low. Mars and Low. Menudo sí. disco, ¿eh? Menudo regalo, bueno. Lo regalo, Paco, el señor. Me gasté una pasta. Ya lo sé, seguro. Ya. Tú siempre con siempre. Unos daditos. Siempre tan espléndido. Sí, señor. Qué rumboso. Qué rumboso. ¿Dónde buscas esa palabra? Vamos, recordamos ahora a Ricardo Iorio, icono del heavy metal argentino que nos dejó en el 2023, fundador de bandas simbólicas como V8, Hermética y Alma Fuerte, que dejaron una marca indeleble en el género. Y eso que nosotros o por aquí, por España, nada, los pero cero, los zapatero. Pero tanto en argentinos como grupos heavy latinos de... En su momento, cuando pegó el heavy metal, aquí llegaban Dulce Pontes... sí, bueno, llegaba, Rata Blanca... Rata Blanca, así más posterior, sí, bastante bien. Había un par de grupillos por ahí. Sí, pero que no... Dulce Ponce, no Dulce Pontes, cuidado. Dulce Pontes es una cantante folclórica. Y este es Dios Ponce, que no me acuerdo cómo se llamaba. No. Tengo algún disco de ellos. Y había cuatro o cinco grupillos y poco más. O sea, Papo Napolitano, que con el tiempo lo hemos descubierto y que es una auténtica máquina. Es una que máquina. Que poner, pues aquí no llegó ni por asomo. Hay que poner el Papo, pero ya. Pero sí. No sé. Bueno, pues... Pues vamos vamos a arreglar separación. Este dominio. Esta separación que nos separa. Hemos elegido pinchar El Pibe Tigre del disco Mundo Guanaco de Alma Fuerte, que comparte la impronta sonora motorheadiana, si se puede decir así, y ese olfato tan particular de Ricardo para hacer canciones que fotografían la realidad. Vamos con Alma Fuerte y El Pibe Tigre. Marcha pedaleando a laburar. Desayuno, mate de origen. Masticó algo, prendió un faso y se alejó. A ganarse un hueso como changarín de un trompa extranjero que compra el país y lo derrite. Después, haciendo al pibe que escribe, lo vi volver tarde y desecho de su batalla cotidiana hecha hoy canción. Sonrió al entrar como alimento, dejó en la mesa lo ganado y se acostó. Rezó a Dios pidiendo antes de dormir por ser contratado, obteniendo así los beneficios de ser un efectivo por ley. Mañana es ya, despierta el pibe, esperanzado nuevamente va otra vez. Duro al pedal, gritando un firme, de obra social sus sueños son hasta que ve. Acreditadores agitándose, el galpón vacío, la yunta y el juez, y a quienes dicen que el cargo el derrite. Ayer, un oficial se lleva al pibe como implicado en el embrollo que estalló, y en su natal país de origen el trompa gringo aterriza con el montón. Dale canta pibe, dice el golpeador, ¿dónde está el derrite? ¿Quién se lo llevó? Una vez libre, volvió, sin ser el mismo, ya no. vieron sin asco hasta que cayó para ser pateado, hasta que murió el pibe tigre, aquel del barrio Carlos Gardel. Fue a cajón cerrado que se lo veló, pues fue desmembrado como donador. El pibe tigre, aquel del barrio Carlos Gardel. ¿Por qué será que aún es esto posible de ser? El que sabe tocar toca heavy metal, flaco. El que no sabe tocar toca cumbia. Esto es así. El que sabe tocar la guitarra no va a ir a tocar cumbia, a degradar su esencia, su sabiduría. A menos que le guste el billetón, ¿entendés? Y después son esos hijos de puta que dicen, no, loco, estos son de Catunga, pero le gusta el rock, le gusta Deep Purple. Ah, mirá qué bonito, llévate este paquete para Mendoza, la concha de tu madre. Continuamos. Vamos a poner al dúo Smith-Cochen. Adrian Smith, Maiden. ¿Me suena de Maiden? Eso es. Sí. Y Richie Cochen. Poison en solitario, con Winery Dogs últimamente. Un guitarrista virtuoso y con un estilo tocando la guitarra increíble. Me encanta este tío. El tema que vamos a poner es Gride, del disco Black Light White House. ¿Este es el último? El último. Se ha sacado dos, ¿no? Dos. No son discazos, pero son buenos discos, ¿eh? No son discos que yo tenga como disco de cabecera, estos que oiga, pero están bastante bien. Este tema que vamos a poner, además, a mí me recuerda mucho a Purple, la época Hughes Coverdale. Ya verás tú que cantan los dos y lo hacen, bueno, me gusta. La verdad es que, joder, no hay color entre la voz de Richie Cochen y la de Ian Smith. Richie Cochen tiene, además, una muy buena voz. Tampoco lo hay en la forma de tocar la guitarra. Adrian Smith es un buen guitarrista, pero no es un virtuoso. No, es un virtuoso. Es sobre todo un magnífico, magnífico compositor. Y Richie Cochen, sí. Richie Cochen es un virtuoso de la guitarra. Alternan las voces. Y, joder, sincera, digo, la de Adrian Smith, una gran voz, creo que se alterna muy bien, que empastan bastante bien. Smith, de alguna manera, se quiere alejar del sonido Maiden, pero ya verás tú cuando arranca la... No sé si es esta canción o cuál, cuando arranca la canción, sale ese deje... Tira. Sin querer. Claro. Si es que, joder, llevas desde el año 80, más o menos, o 79, dentro de Maiden. Joder, sin querer. Pero bueno. no es en este tema, es en el Moody Water, que es imposible que no te recuerden. Creo que Moody Water arranca el disco. Y no, es imposible que no te recuerden a Maiden. No son muy comerciales. Hay baladas como al estilo de Gary Moore, que lo hacen un poco más asequible. Y todo hace que sea un disco, yo creo que, divertido. No en el sentido de gracioso, sino ameno. Vamos a poner el tema Gride y el dúo Smith-Cochen. We'll be right back. vaya. Bueno, bien. ¿Cover del Hughes o no? Suena, ¿eh? Suena. Muy suavecito, sí. Muy bien. Ahí está. Pues venga, que nos vamos a ir, ¿no, Paco? Vamos a ir. Vamos a despedir. Hasta la semana que viene. Ya sabéis que nos podéis escuchar por la radio a estas horas. 5:30, 6:30. Remisión 12:30 o 7:30. Y dentro del menú archivo sonoro, dentro de la página web arrebato, de radioarrebato.net, ahí está todos nuestros capítulos. Paco. Estamos en Asalto Mate Radio Rock y en... todos los sigues. Activa... Castilla-La Mancha Activa Radio.es y en todas las plataformas, en las buenas y en las malas. Y os vamos a dejar, nos vamos a ir con Samson, grupo por el que pasaron sí, al menos señor. Tres miembros de Iron Maiden, ¿eh? Sí. Como son Clive Barr, tocando la batería, en una formación temprana, su sustituto, el entusiasta de la máscara, Barry Graham Purkis, Mr. Thunderstick. Thunderstick, Y un cantante antes conocido como Bruce Bruce, es curioso. Que es el gran Bruce Dickinson, capitaneados por Paul Sansom. A la guitarra y figura clave de la New Wave of British Heavy Metal. Publicaron en el 81 su tercer disco, que vamos a pinchar, el Shock Tactics. La gran diferencia en este disco fue contar con Tony Pratt para producir el disco. Tony Pratt, famoso de haber producido AC/DC, bueno, producido con ayudado a Mutt Lang como ingeniero de sonido y a cientos de discos, Bob Marley, Cheap Trick. Bueno, este tío les produjo el disco y la cosa cambió. Abría con este Riding with the Angels. Genial. Adiós. Un abrazo. Every night came, prayed to God above. es la noche de la noche total. La ciudad escaparate va a saltar en mil pedazos sobre calles atascadas de coches sin conductor. Emergencia total, todo es confusión en la oscuridad. El teles cayó, último en guardar silencio, con un mensaje repetido, ese desolación en un caos de fin.